divina cama. Yo quiero guarachar. Camina camarón. Yo quiero guarachar. Señores, voy a contarles la historia del camarón. Señores, voy a contarles la historia del camarón. El camarón por goloso se quedó sin casero. Camina camarón. Yo quiero guarachar. Camina camarón. Yo quiero guarachar. El camarón que quería encaramarse en la roca. La roca que no quería que el camarón se subiera. Empezó a rodar la piedra, camina que te camina. El camarón se durmió y la roca lo mató. Camina camarón, yo quiero guarachar. Camina camarón, yo quiero guarachar. Dice el sabio Salomón, con su décima caliente. Dice el sabio Salomón, con su décima caliente, que el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Camina camarón, yo quiero guarachar. Camina camarón, yo quiero guarachar. Thank you.